ADV, tu canal de jingles en GoGoGo. Kiss FM 99.3, Murcia. Kiss FM 89.5, Cáceres. Kiss FM 99.4, Valladolid. Kiss FM 105.8, Zaragoza. ADV, tu canal de jingles en GoGoGo.